Decíamos que los trabajadores del transporte denuncian que en forma periódica están padeciendo pedreas en distintas zonas del área metropolitana, pero también en diversas zonas de la capital, en Montevideo, y quieren tomar un camino distinto. Están, entre otras cosas, piden ayuda a solo los trabajadores del transporte no lo pueden solucionar, y con denuncias a la policía tampoco se soluciona. Quieren tomar otros caminos, están dispuestos a incluso a ir a las escuelas a hablar con los chiquilines para que sean transmisores también, junto a los trabajadores, de las consecuencias que tienen estos actos en distintas zonas, reitero, del área metropolitana y dentro de Montevideo también. Estamos en contacto telefónico con Julio Spinetti, de los trabajadores del transporte. Julio, buen día, bienvenido. Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, preocupado con este tema, ¿no? Sí, sí, una preocupación que no, nosotros nos tiene hace varias semanas, nos tiene en jaque esto, ¿no? Porque prácticamente en toda la capital y Canelones que nos están dando de bomba, ¿no? Todos los días, ¿no? Son casi prácticamente... En todo Montevideo son casi 10 coches por día que nos están dando pedrea, ¿no? Ajá. Nosotros lo que queremos una solución, ya hemos tratado con el Ministerio del Interior, con los jefes de zona, todas esas cuestiones, y realmente no dan pie en bola con esto, ¿no? Porque la verdad, son pedreas que corremos riesgo que peguen a un... El otro día justamente una pareja venía por la 405 ahí y le pegó a los dos, le pegó en la cabeza, una piedra en la cabeza, ¿no? La parejita que venía ahí. Lo que queremos solución a esto, hemos llegado a hablar con los gremios de la enseñanza para realmente ir a la escuela a hablar con los niños y con los maestros, ¿no? De que realmente haya un vínculo más estrecho entre los trabajadores del transporte y los niños, ¿no? Porque son la mayoría de los casos estos son todos niños, ¿no? Niños que por diversión, por un momento, momento de jugar, tiran una piedra en un ónibus y no saben si va la madre o el padre, la hermana o la abuela, arriba el ónibus, ¿no? Son cosas que nosotros las tenemos que solucionar ahí, ¿no? Los maestros, ¿no? Ya tenemos el vínculo con todos los gremios de la educación y si entablamos una relación más estrecha con los niños ahí para que realmente la educación pase, si no se lo dan en las casas de ellos, se lo demos nosotros los trabajadores, ¿no? Claro. Porque todo eso pasa por la educación que uno le da a un hijo en su casa, ¿no? Uh-huh. Nosotros vamos a aportar a eso, a que realmente no ya no son rapiñas, no son amenazas, no son heridos, no, es pedrea que tenemos. Una piedra a veces puede ocasionar una tragedia, ¿no? Porque ponele que le peguen al conductor, la unidad en ese momento esté llena de gente. Claro, todo eso, todo claro, sí, nosotros eso lo vivimos cuando éramos niños, una diversión, ¿no? Pero no lo vivimos ahora. Ahora nosotros nos damos cuenta de que realmente vos le pegás al chofer o al guarda o a qué pasajero, puede ir tu madre, tu hermano, tu tía, y es una tragedia, sí, claro que es una tragedia. Vos le pegás una pedrada al conductor y puede terminar en una tragedia todo esto, ¿no? Uh-huh. Desmayarlo en plena marcha que va el coche y vamos a tratar de solucionar todo esto, ¿no? Más allá de todo esto, nosotros ahora los trabajadores del transporte tenemos mesa representativa de la central. Sí. En el cual nosotros vamos a aclarar a la población que para el que se está planteando un paro general parcial, el transporte va a parar ese día va a parar, defensa de la seguridad social, cosa que no, cuando hay paro parcial el transporte adhiere pero no para, pero esta vez sí, esta vez el transporte va a parar. Uh-huh. Para informarle a la población de que realmente es todo, toda esta lucha que vamos a llevar adelante los trabajadores en defensa de la seguridad social. Por eso te decía José Luis de que todavía no hoy recién se va a aclarar a ver las mesas COP. Y bueno, el 3, cuando haya mesa representativa, nosotros el planteo de los trabajadores va a ser que realmente ese día se pare total durante las horas del paro parcial. O sea que nosotros nunca, siempre los paros parciales adherimos, pero no paramos. Sí. Pero esta vez no, esta vez sí, esta vez vamos a parar durante las horas que la central nos convoque. Y bueno, es una de las cosas que queríamos informarle a la población también, ¿no? Aparentemente va a ser a mediados del mes de noviembre. 16. ¿Eh? 16. Sí, no, el 3 recién va a ser. El 3 le ponen la fecha, sí. El 3 le ponemos la fecha, ahí está. Para el día que sea, nosotros los trabajadores ese día del transporte vamos a parar. Perfecto. Vamos a parar durante las horas que nos, la central nos diga, ¿no? Muy bien. Ah, José. Julio Spinetti, muchísimas gracias por la información y por el tiempo. Un abrazo grande, José Luis. Nos vemos. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao.